Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Una vez más, aquí estamos en vuestra sintonía, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa dedicado a las maravillosas músicas de inspiración popular que tanto nos encantan. Y además estamos inmersos en estos dos programas especiales dedicados nada más y nada menos que a los famosísimos y aclamados Fabis, es decir, esos premios, esas estatuillas virtuales que entregamos año tras año con lo más granado de la música que ha sonado en Mundofonías en el transcurso, en este caso, del 2021. Son 19 discos en total los que han salido este año, no hay un número fijo, pero esta vez han sido 19. ¿Por qué? Pues porque sí, y los tenéis en nuestra página web mundofonías.com ya publicados, así como también el primer programa que hemos realizado dedicado a estos Fabis, y seguimos repartiendo alegría. En este caso ya, lamentablemente, para el artista agraciado, no, porque ya falleció. Pero sí, por ejemplo, para, esperamos, imaginamos, para el sello discográfico inquieto y muy interesante que ha editado la música de Tasos Jalkias, el sello Radio Martico, con grabaciones de este clarinetista que viene desde el Épiro, en el noroeste de Grecia. El disco que recoge estas grabaciones, que nos retrotraen a los años 1966 y 1967, se titula Divine Reeds, es decir, Divinas Lengüetas, porque, como decíamos, el clarinete es su instrumento. Así que de esta manera comenzamos la segunda sesión de repaso de los Fabis 2021 de Mundofonías. Pues seguimos con otro Fabi también del Épiro, pero en este caso del Épiro del Norte, la parte del Épiro que está en Albania. Este Fabi es el disco Polifónica Tragudia Boreyu y Piru, canción polifónica del Épiro del Norte. Coripupanis morellanero, me quemaré como pola. Coripupanis morellanero, me quemaré como pola. Que pernisto nani foro. Se ha ido al grupo Polifónicos Ómilos Tobuzroto, el grupo polifónico de Buzroto, que es la localidad, y esta pieza que cantaban estaba incluida dentro de uno de esos Fabis, el disco de canciones polifónicas del Epiro del Norte, un disco muy difícil de encontrar, bueno, prácticamente imposible, pero que a nosotros nos ha gustado mucho y queríamos compartirlo también contigo y hacerlo uno de esos Fabis para apoyar estas producciones de música tan especial, prácticamente fuera del mercado, pero que tenemos el honor de poder difundir. Pues así es, porque en estos Fabis de Mundofonías os presentamos estas músicas de la comunidad griega, de lo que territorialmente es Albania, y otras músicas que nos llevan pues desde el oriente de la isla de Cuba al territorio fronterizo entre China, Laos y Vietnam, a la música de los Masáis del África Oriental, al sonido de la selva peruana, en fin, pues una selección de discos que se aparta bastante de lo que suele ser la lista de éxitos del año. Pero efectivamente estos son los mejores discos del año que han pasado por la redacción y por el fonógrafo de Mundofonías. Como decíamos, uno de ellos se refiere al pueblo Mien, también conocido como Yao, repartido por territorios separados por las actuales fronteras de China, Vietnam y Laos. Allí se han recogido las grabaciones del disco titulado Canon Singing in China, Vietnam and Laos, canto de canon, es decir, un canto en el cual una voz parece perseguir a la otra y que contiene piezas deliciosas, como ya hemos comprobado. Tradición muy auténtica, grabaciones de campo. En este caso vamos a escuchar a Deng Fu Mei y Zhang Wu Mei con un ejemplo de este disco recogido en la parte china donde habita la población de este pueblo llamado Mien o Yao, otro de los Favis 2021 de Mundofonías. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Oh, vale! Alayo, oyayo. Alayo, oyayo. Alayo, oyayo. Mama mi bagu yane. Mama garalo rinde. Mama mi gani ginjori ngwe. Mama manjala ndruga. Mama mi gani noy gisiria. Nana iberjal bonoro. Ni wal do nyara nara. Adiyo zende njamada. Ata ruga se yereme. Mama ndo nangalo. Alwara go shomaji. Mama jaga zone rumi. Wala go ambyalo liyo. Wati ba dia ngamada. Ni wa go mesa bermara. Wani ama nyara go ngwa. Wati ba le gulo na wosho. Wala bangri ngwa dada. Wati li do go ya nambane. Nara ne dala rabu. Wati dar ma le liane mbune. Nyama ga sala ga da. Ara ja ndu ga ile je. Le me yo le ngwa dada. Ya ga me bonni na re ga. Wala ga ja ga mulo. Ya ya go mu bendi amazi. Nana wana borore. Ya ga de besi le ginoi. Dalam bujar gigi ni, apa yang marum mungkin di mal, kalau yang di mal yang gajah, mungkin yang gajah yang lain lah. Negara nabi yang marah lah, kita tu nengis yang kampunya, nari tiro lagi mal, ya beringkara ni ada yang mal, yang kau tak nak mayu, kita lihat lor moroni, kerajaan yang lain dah ya, apa yang marum mungkin di mal, kalau yang di mal yang gajah, hanya orang yang kumat mana, dia rumah yang lor, memang orang yang rendah nara. Lama ya la la lonjo, ne boronga ya gidimi, na rutu bangurige, anya na nya dal maram, o la la ni gboilo, ya ga de be dile ginoy, do lem bu yorgi giri, ne gar ba ay berre ngom, adon ro yo ga sangay, anya na nya manda na, e der ma ya la la, e mara gerra bana mare, lama ya la la lonjo, do lwa de be dile ginoy, do lem bu yorgi giri, ni lo yo do mara na ra. Ayo sendiri malah, ayo nanya saya merang, udah lagi gila, kita ringan batal ini, malah malah angkat jiji, ingin berani gue sembira, lolo jago lagi lah, ini dar masih jangan bunyi, jangan makan darah kita, hari orang gue bimbing na, Allah jinnya ingat lagi, lagi ni juga malai, nasirah lara balik, nama nunggu jaga semua ke, pandangan nama yang kama, dia kanya orang lo zero, orang gue siapa yang gay. Anya na nyaru modana ederu magal olodo neme yewar ma nya ndala ke bangi yeri no jogi naro nga jogi dimi adu du ma nyige yari yoro gari dinna Allah dinya ingali ja oni mo ko ma sabar maran oji ma nya dar ko ngo yeji lo le gulo na wo shei ole bangi yem dala ba yeji li do wa na banar anara na ara bu yeji dor ma yeji na gundi yeji ma ga ara ga da anya na nya Hemos seguido con voces en Mundofonías después de esa música del pueblo Mien o Yao. Hemos seguido con música de Kenia. Este artista en concreto es originario de Mombasa y él es Anuanga Fernando junto con su grupo Masai Vocals. Él además es bailarín y coreógrafo, formado en danza contemporánea que mezcla con la danza tradicional de su tierra y de diversos pueblos del África Oriental. Como has visto, es una música vocal con diversos acompañamientos, a veces más musicales, a veces casi como onomatopélicos, los que nos presentaban en este disco Masai Footsteps, también uno de los Fabis de Mundofonías 2021. Pues vamos a volver con otra recopilación. En realidad este disco no aparece consignado como un recopilatorio, sino atribuido a La Cumbia 20 de Enero, el grupo que firma el primero de los discos, y a las leyendas cañamilleras del Caribe. Pero es que estas leyendas cañamilleras son personajes muy diversos en grabaciones muy distintas que tienen por denominador común ese instrumento, ese tipo de oboe popular llamado la caña de millo. El disco se llama La Caña de Millo, voz histórica y silenciada de la cumbia y nos ofrece excelentes ejemplos de grabaciones de estos artistas populares del Caribe colombiano. Así que de la música de los Masáis del grupo de Anuanga Fernando, nos vamos ahora con Aurelio Fernández, que es quien nos trae esta pieza. El millo se modernizó. Ah. río ha cambiado su cauce, como el río ha cambiado su cauce, y el tiempo también le cambió, y el tiempo también le cambió, el volcán ha perdido su avance, porque el milio se modernizó, el volcán ha perdido su avance, porque el milio se modernizó. ¡Ay, hombre, pues! Ahí teníamos un ejemplo de este disco, La Caña de Millo, voz histórica y silenciada de la cumbia, editada por el sello Chaco World Music, que está produciendo discos muy interesantes. También ha sacado, por ejemplo, el último de Petrona Martínez, o este, que firman La Cumbia 20 de Enero y las leyendas cañamilleras del Caribe. Una de esas leyendas es Aurelio Fernández, a quien hemos escuchado con el peculiar sonido de ese instrumento, la caña de millo. Otro de los discos favoritos del año 2021, otro de los Fabis, al que entregamos su correspondiente galardón en esta segunda edición especial de entrega de los Fabis. También de América Latina, de la selva peruana, llega el siguiente artista también con un Fabi este año. El disco es El Fabuloso Sonido de Andrés Vargas Pinedo, una colección de música popular amazónica 1966-1974. Una recopilación de 15 piezas compuestas por este artista, Andrés Vargas Pinedo, tañedor de quena y de violín, creadas entre esos años con sus grupos, Conjunto Típico Corazón de la Selva y Los Piguichos de la Selva. Y con este segundo es con el que realizó esta pieza, La Danza del Trapichero. Thank you. el artista peruano Andrés Vargas Pinedo es un veterano ya al que se ha podido estar viendo en las calles del distrito de San Isidro en Lima tocando y que además tiene una trayectoria como líder de varios grupos musicales. En este disco, como decíamos, el fabuloso sonido de Andrés Vargas Pinedo se recogía en 15 grabaciones de él y también era uno de los Fabis de Mundofonías. Pues de estas grabaciones más antiguas vamos con otras más modernas, pero que también nos reflejan el sentir, el corazón de los pueblos de Latinoamérica, porque vamos a continuar ahora en Cuba, en el oriente cubano, disfrutando con la música de la región de Guantánamo, la música por excelencia de aquel territorio, el changüí. El músico e investigador Gianluca Tramontana se fue ahí a imbuirse de estos sonidos y a grabar a las formaciones locales, lo que dio como resultado un estupendo doble CD titulado Changüí, The Sound of Guantánamo, que no podía ser sino otro de los Fabis de Mundofonías del 2021. Grabaciones muy espontáneas, como decimos, como esta que firma Mikiki con sus hermanos en una pieza que rezuma espontaneidad, improvisación, alegría, holgorio, en fin, bueno, mejor que lo escuchéis en casa de Bella. A Bella se la escucha cantar por ahí también. Changüí, como yo, como digo, es Mikiki y sus hermanos en este disco Changüí, The Sound of Guantánamo, otro de los Fabis de Mundofonías del 2021. Comentario, qué feliz me siento. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Jaką będzie chciała, czy zieloną, czy czerwoną, a jaką będzie chciała? Moja żona nie gra dobrze, ale będzie grała, czy opery, czy poleczki, a co tam będzie? Oímos música de Polonia, difícilmente confundible el origen de esta música. Una música dentro de un disco Música Spod Radomia, música de Radom, que también es uno de los Fabis. Es un trabajo del sello Música Zakorzeniona, música enraizada, que recoge grabaciones de artistas jóvenes que se han inspirado sobre todo en lo que ha sido el trabajo de Andrzej Bienkowski, un divulgador de la música de la región durante los últimos 30 años y que ahora revive en los instrumentos de jóvenes músicos que incluso llegan desde las ciudades para aprender esta música de esta región históricamente bastante aislada dentro de Polonia. Hemos oído en concreto esta pieza, Mazur que coja, que firmaban dos componentes de Wołakin Trio, Paula y Bartek. Pues qué bien, porque Wołakin desde Polonia fueron uno de los Fabis del 2020 y ahora por estar en esta recopilación también aparecen en nuestra selección de favoritos. Vamos a continuar. Os habréis fijado que hay muchos recopilatorios en la selección de Fabis del 2021. Ha habido una buena producción de discos muy auténticos y muy variados estilísticamente, geográficamente. Ya habéis visto que nos ha llevado, pues eso, desde Colombia, Cuba, Mali, Kenia, Siria, ese territorio entre China, Vietnam, Laos. Pues bien, el que viene a continuación nos lleva justo a ese lugar. Si ponéis el dedo en la mitad de los Balcanes en el mapa, pues por ahí está la región donde habitan los valacos de Serbia, lindando con las fronteras de Bulgaria y de Rumanía. Ellos hablan una lengua similar al rumano, de origen latino, por lo que se distingue también de la lengua serbia, que es de origen eslavo. Y allí se celebra en la localidad de Negotin anualmente el Festival Gergina, del cual pues ya sabéis prácticamente todo porque hemos hablado bastante de él y hemos tenido el placer de visitarlo y acudir a él en este año 2021. Se ha publicado un disco con la selección de la divulgadora Maya Vitas de músicas producidas en ese festival durante los años 2009 y 2018. Es música muy especial porque son artistas que son absolutamente desconocidos fuera de su ámbito cultural y para nosotros es un placer y también un privilegio poderlos presentar para que se escuche en todo el mundo. En el disco doble CD desfilan un montón de artistas en esas grabaciones y en este caso nos vamos a quedar con Goran Ćuric, que nos trae estas danzas y estas piezas en el saxofón. We'll be right back. Pues ahí teníamos esta danza de Mokrañ, Uora Gila Mokrañ en la lengua valaca, Kolo Is Mokraña, porque también aparece en serbio, así que ahí queda eso para la posteridad. Y el artista que nos lo traía era Goran Čurić, intérprete de saxofón que pertenece a esa comunidad valaca que nos encontramos en diversos países de los Balcanes, en este caso de Serbia, también están en Rumanía, en Macedonia, etcétera, etcétera. En Rumanía, de hecho, la cultura, digamos, predominante es en lengua latina, el rumano, y desde luego está muy cercana a la de estos valacos. El disco se titula, creo que no lo habíamos dicho, pues lo decimos, para eso estamos, La magia de la música valaca, Gergina 2009-2018. Gergina es el festival donde se han recogido estas grabaciones. Y bueno, ese es el título traducido, aparece en la lengua valaca, en serbio y en inglés. Por supuesto, en nuestra página web podéis ver los títulos de todos estos discos, la lista de los Favis del 2021, así como escuchar todos los programas que queráis de Mundofonías. Y seguimos con esta ceremonia virtual de entrega de los Favis. Pues seguimos repartiendo alegrías, pero seguimos en Serbia. También para llevar este Favi a una recopilación de diversos artistas de guzle, músicos de la tradición épica de Serbia. El guzle es un instrumento, una especie de rabel, es decir, un instrumento de cuerda frotada. Y este disco es una producción de la Asociación de World Music de Serbia. Vamos a escuchar concretamente a uno de los artistas, Veljko Đuranović. Primorje ravno Oíamos a Veljko Juranović interpretando esta pieza acerca de la boda del rey Vukašin, una pieza del siglo XIX, pero un rey del siglo XIV dentro de este disco, la tradición épica de Serbia, dedicada al instrumento guzle y, por supuesto, los cantos a los que acompaña. Pues un gusto disfrutar de músicas tan auténticas como estas, que queremos también reconocer y premiar con estos Fabis de Mundofonías, los discos favoritos del año 2021. Y nos vamos a ir ya con el último de los Fabis, que también es un disco muy especial y, como os decíamos, hay muchas recopilaciones. Esta es otra. Todas estas músicas que hemos escuchado tienen un valor inmenso para nosotros. En este caso es que tienen un valor también histórico excepcional, aunque son bastante recientes. Son grabaciones realizadas en Siria en los años 2008 y 2009, es decir, justo antes de que estallara esa devastadora y terrible guerra que sigue durante nuestros días y que ha asolado las ciudades, las casas y las vidas de tanta gente. El disco se llama Hanin, Field Recordings in Syria 2008-2009, grabaciones de campo en Siria, una recopilación realizada por Michel Gasco, músico y estudioso que se trasladó en esos años a Siria, grabando estas maravillas musicales. Nos vamos a trasladar a una de esas ciudades que posteriormente sufrió toda la crueldad de la guerra, la ciudad de Homs. Allí se grabó la pieza que vamos a escuchar a cargo de esta formación que recibe el nombre de la banda, la agrupación de Homs para la revitalización de la música tradicional. La pieza que escucharemos se titula Al-Nafs y está basada en un poema del autor libanés Jalil Gibran Jalil. Así que es todo un placer entregar otro de los Fabis a este disco con el que vamos a concluir precisamente el repaso de estas grabaciones que más placer y maravilla nos han causado durante el año 2021. Como digo, las tenéis en nuestra página web mundofonías.com. También os podéis contactar en radio@mundofonias.com o bien conectar a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con estos artistas de la ciudad siria de Homs, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para el medio centenar de emisoras que lo difunde por todo el universo conocido. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.